Hay un eco en la colina que pronuncia aún mi nombre, como si el viento recordara que yo estuve allí. Un viejo camino acerca al visitante perdido. Yo con cada paso que doy me acerco un poco más a mí. Ahora regreso a donde viví. Cuatro pinos y una casa, allí busqué conmigo respuestas a mi porvenir, de lo que soy, de lo que fui. La casa guarda mil sueños junto al polvo en su memoria. Todo sigue entre sus piedras como grietas en la madera. Ahora descubro en lo sencillo los momentos de otro tiempo que han pasado al olvido. Ahora regreso a donde viví. Cuatro pinos y una casa, allí busqué conmigo respuestas de mi porvenir, de lo que soy, de lo que fui. Ahora entiendo a mis silencios, no se pierde lo vivido, solo cambian de lugar, dando paso a otro camino.